Recapitulábamos hace instantes lo ocurrido en el día de ayer en el desalojo a una campe en la región de Choya, en el cerro, el nevado de Cachi, el nevado del Candado, en Catamarca, donde el proyecto Mara se viene desarrollando hace muchos años, contaminando el agua, las fuentes de vida, el bosque, destruyendo la montaña. Y por esta razón, el pueblo de Andalgalá, los vecinos organizados decidieron armar este acampe que fue desalojado de manera violenta en el día de ayer. Queremos conocer en detalle qué fue lo que pasó. La información nos viene llegando bastante confusa. Y para tener una versión de primera mano, estamos en comunicación a esta hora con la señora Rosa Farías, de esa hermosa ciudad de Andalgalá, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimada Rosa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Jacobs, de Radio Panamericana, la saluda. Buenos días, ¿cómo están? La situación, así como usted la decía, esta lleva muchísimos años. Nosotros como Asamblea de Algarrobo estamos hace 12 años en la calle, en la ruta. Pero esta situación ahora se suscitó en una localidad cercana, más cercana todavía al emprendimiento minero Mara, que es un distrito que le llamamos Choya. Los vecinos hace más o menos 25 días decidieron, después de darse cuenta, digamos, de ver que su agua del río venía en mal estado, no era como siempre, deciden subir al cerro y al constatar que la empresa minera, sin autorización, porque tienen que tener una audiencia pública, sin haber informado al pueblo de Choya, hicieron una serie de caminos y cortaron las vertientes del río. Ellos estaban haciendo un acampe allí a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en plena montaña, y en el día de ayer, como ya tenían que hacer un recambio, la empresa minera, el recambio de personal y reabastecimiento de combustible, el fiscal de Andalgalá, que se llama, es un fiscal subrogante, fiscal Martín Camps, da la orden a la policía que escolte a todo ese convoy de camionetas y demás, y entonces se produce una situación de, digamos, de violencia, hasta que, bueno, permiten, obviamente, desalojan por la fuerza de la policía, desalojan el camino y pasan. Hay que aclarar que esta situación se produce arriba de la montaña, luego los vecinos, algunos han podido bajar y, bueno, o comunicarse con sus familias contándoles cómo había sido la cuestión. Entonces, cuando la policía va bajando ya hacia el pueblo de Andalgalá, sucede que son increpados, obviamente, con los vecinos, y allí muy rápidamente despliegan una situación que termina en represión hacia niños, ancianos, vecinos, que han estado con situación de balas de goma. Hay una mujer detenida, que es madre soltera de tres hijos. Todavía el fiscal no nos dice la causal, pero bueno, está hasta estos momentos detenido. Toda esta situación ha venido tomando una escalada en todo este tiempo, que yo le digo casi un mes, debido a que siempre se ha pedido que el gobernador Jalil, que es el gobernador de Catamarca, que anda de viaje en viaje, y promocionando la mega minería como comerciante que es, se le pedía que venga a dar respuesta de por qué había autorizado ese tipo de obras en las nacientes de un río. Cabe aclarar que nosotros estamos realmente enfrentados a esta empresa minera, porque está a 17 kilómetros de las nacientes de nuestras casas. Así es. Muy cerca. Estimada, esto que ustedes ven, que bloquean las vertientes, que bloquean los ríos, es lo que viene pasando en diferentes sitios hace 10 años, por eso el cansancio de la gente. ¿Cómo ha sido el impacto durante estos años de la minera en la ciudad de Andalgalá, en los alrededores del Proyecto Mara? No, el Proyecto Mara es un proyecto que está intentando instalarse desde hace más de 10 años, 12 años más o menos. Pero el año pasado, con la protección de la Gendarmería y violando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es un amparo ambiental, y una ordenanza que está de protección, una ordenanza municipal, violando ambas situaciones, más otras, las leyes de Graciar y todo lo demás, y escoltados por la Gendarmería, el año pasado pasan hacia el cerro para hacer una exploración avanzada, le llaman ellos. Pero teóricamente eran pozos de perforación, ¿sí? Bueno, han ido ampliando esa... Y el gobierno siempre les ha dado la autorización sin mediar más que... sin hacer participación de las personas, ¿no? De la gente, que es la que tienen que por ley están obligados a hacer audiencias públicas. Entonces, así, cuando los vecinos descubren esta cuestión, bueno, van al Consejo Deliberante, han ido por los canales que siempre ocupamos, como digamos, los canales correctos, hasta ver que no había respuesta, por eso deciden plantar allí un acampe y bueno, pasó todo lo que ya le dije. En el caso del gobierno provincial, sabemos la complicidad con las empresas mineras. Los gobiernos municipales también, obviamente, son empresas muy grandes. ¿Y con el gobierno nacional pudieron dar con algún organismo, con alguien que los atienda para darles alguna solución a esta situación? Mire, en la situación de Andalgalá, o sea, el caso de la mina Guarrica, es conocida en toda la nación y conocida ya desde el gobierno en el gobierno de Cristina, creo que es el 2016, donde nosotros acampamos por 22 días frente de la Corte Suprema de Justicia, y allí sale el amparo ambiental favorable a Andalgalá que yo le estoy diciendo. Hay una cuestión que no se la dije. El anterior proyecto de mega minería, que está a 40 más o menos kilómetros de acá, se llama Bajo de la Lumbrera, sus instalaciones cerraron parcialmente en el año 2018. Entonces, y es de ese lugar, es dueño una unión de empresas que se llama IMAD, que está conformada por el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia y la Universidad de Tucumán. Ellos se hicieron socios del emprendimiento Minero Mar. O sea que el gobierno, Fernández, Jalil y la Universidad de Tucumán están representando la sociedad con el emprendimiento que quieren hacer ahora. Entonces, imagínense que no hay ninguna respuesta hacia la gente porque son socios del emprendimiento. Está más que claro, estimada, está más que clara la situación en la que están llevando adelante esta lucha como Asamblea del Algarrobo de Catamarca. ¿Cómo siguen? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? ¿Cómo se puede colaborar a la distancia desde algún otro lugar del país? Bueno, nosotros siempre pedimos la difusión. Tenemos una página de Facebook, se llama Asamblea del Algarrobo, y un Instagram que es Radio El Algarrobo, donde nosotros volcamos toda nuestra información. Y lo que sí le pediría es que no somos solo la asamblea, ahora son la población de Choya, que ellos son todos campesinos o ganaderos. Ellos son gente común y corriente como todos nosotros, pero ellos han conformado, digamos, su asamblea, y bueno, convivimos y nos aportamos, obviamente, porque estamos detrás del mismo objetivo. Así que son vecinos, más que, porque empiezan con que son asambleístas, con que son, no, son vecinos, gente de calle, gente de campo, que bueno, tomó la decisión de defender su agua porque ellos viven de eso. Absolutamente. Estimada Rosa, muchísimas gracias y a no bajar los brazos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Que tenga buen día. Hablamos con Rosa Farías, vecina de la zona de Andalgalá, en el sector de Choya, donde en el día de ayer desalojaban un acampe en defensa de las fuentes de agua que se estaba llevando adelante frente al proyecto Mara.